Bogotá en 100 palabras. Ahora en tus oídos. Una tarde en Pablo VI. En el salón comunal, unos ancianos juegan dominó. Los edificios de mi barrio se parecen a las fichas del dominó. Nosotros, por ejemplo, vivimos en la ficha C6 verde. Con las fichas se pueden inventar muchas ciudades. Hay ciudades castillo, que son fuertes, pero si las atacan desde arriba o por debajo, se derrumban. También hay ciudades laberinto, donde nos podemos perder y encontrar. Y hay ciudades subterráneas, son indestructibles, pero sus habitantes añoran la luz del sol. Mi ciudad es una ciudad puente. Comunica a la gente, pero es frágil. Si se cae una ficha, se caen todas. Daniel Vignolo, 8 años, localidad Teusaquillo.